Bienvenido a Conversaciones en Libertad, un programa del proyecto Educación para la Libertad. Soy Luis Alberto Iglesias y en mi blog www.educacionparalalibertad.com puedes suscribirte a este programa, explorar el archivo de grabaciones, publicar tus comentarios y consultar enlaces a información relacionada con esta conversación. También puedes contactar conmigo escribiendo a la dirección correoedulibre@gmail.com. Muchas gracias por escuchar Conversaciones en Libertad. Hola, hoy es día 15 del mes de junio de 2013 y estoy con Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal estás, Juan Ramón? ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Ramón, hoy vamos a hablar de tu nuevo libro, Crónicas de la Gran Recesión 2, 2010-2012, que ha sido publicado por Unión Editorial recientemente. ¿Cuándo? Pues hace poco más de un mes, menos de un mes. Fue publicado precisamente para Liberación, para la Feria del Libro Liberal del Instituto Juan de Mariana, que se celebró hace menos de un mes. Por lo tanto, está recién salido del horno. De hecho, creo que acabas de venir de firmarlos de la Feria del Libro de Madrid, ¿verdad? Efectivamente, hoy sábado, esta mañana, en la caseta de Unión Editorial, y la verdad que sí, hemos estado allí Jesús Huerta de Soto, Fernando Nogales y la gente de Unión Editorial, Juan Pablo Marco, Ignacio Rico, y muy bien, la verdad que muy bien. En la introducción a tu libro dices que en el momento en que empezaste a escribirlo, obviamente, no se habían producido los acontecimientos que luego describiste pues tan puntualmente en estas entradas, que son realmente artículos que publicas en qué medios. Pues son artículos publicados, es una recopilación de 100 artículos en distintos medios de comunicación, fundamentalmente Libertad Digital, Voz Populi, La Gaceta, algunos del Mundo, incluso el Wall Street Journal o mi bitácora personal, pero vamos, fundamentalmente Libertad Digital. Por lo que he podido ver es una crónica, casi acontecimiento a acontecimiento, de lo que ha pasado en los últimos 2 años. ¿Podrías decir que fue un libro premonitorio? Es decir, tú ya veías venir lo que iba a pasar, porque se habían rescatado a Grecia, Irlanda y Portugal, pero tú ya en la introducción al libro señalas que se veía venir lo que luego pasó, ¿no? Sí, yo creo que fue más premonitorio el anterior, el 2007-2009, porque ahí ya se fijaban mucho de los acontecimientos que luego sucederían. Por ejemplo, la quiebra y el rescate de bancos, por ejemplo, los planes de estímulo keynesiano antes de que incluso se llegaran a plantear. En este libro realmente, premonición, me atrevería a decir que la que hay es la desconfianza permanente hacia el poder político y la desconfianza sobre todo hacia el Partido Popular. Pensemos que los primeros artículos de este libro, los de 2010 y parte de 2011, se escriben antes de que el Partido Popular llegara a las elecciones. Y el Partido Popular era la esperanza blanca de muchos economistas, incluso liberales, que tendían a pensar que, el zapaterismo había sido un error garrafal, que lo fue, y que vendría Rajoy e introduciría un poco de cordura y de liberalismo a la política económica de España, que buena falta le hacía. Yo, en todos los artículos, tampoco aseguraba que fuese a ser un desastre absoluto, porque siempre has de conceder el beneficio de la duda, pero desde luego el beneficio de la duda era mucha duda. En varios artículos, destaco que para mí Zapatero es exactamente lo mismo que Rajoy, que la falta de convicciones y de un discurso liberal durante su labor de oposición hace temer lo peor, que Mariano Rajoy es muy difícil precisamente porque no tiene las ideas ni cree en ello, que se atreva a recortar el gasto público todo lo que hace falta para evitar subir los impuestos y cuadrar el déficit, con lo cual subiría impuestos. Y al final lo que nos hemos encontrado es efectivamente ese rajoyismo que era, como digo en el libro, un zapaterismo bis. Es lo que comentas, que lo que ha puesto en práctica después el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, guarda demasiadas semejanzas con lo que dejamos atrás, lo que se pensaba que se iba a dejar atrás, que era el zapaterismo, que además dices que han puesto en práctica una especie de mojigatería keynesiana. Sí, efectivamente, porque Rajoy es una especie de zapatero que se da de bruces con la realidad. Es decir, Zapatero, pensemos que su gran política económica la desarrolla 2007-2009, es decir, que el anterior volumen de Crónicas de la Gran Recesión está centrado específicamente en el zapaterismo y en toda la política económica, esta sí, keynesiana, desacomplejada, que se despliega. Aquí lo que sucede es que, España quiebra, España o está al borde de la quiebra, vamos, y por tanto no hay posibilidad de seguir implementando políticas keynesianas. Pero no se quiere reducir el gasto público lo suficiente para cuadrar las cuentas, y no se quiere reducir lo suficiente por argumentos puramente keynesianos, en plan, si bajamos mucho el gasto, la recesión se agravará, el desempleo seguirá aumentando, que es como decir, pues estamos manteniendo aquí una actividad económica que es absolutamente improductiva, pero como no queremos acabar con ella, pues la seguimos financiando vía deuda, aunque ello no suponga lastrar nuestro crecimiento futuro o incluso nuestra solvencia presente. Entonces, para mí eso es un keynesianismo mojigato. ¿Por qué? Porque ni siquiera llega a ser keynesianismo puro y duro en el sentido de vamos a impulsar la demanda agregada todo lo que queramos, sino decir, ya la estoy impulsando muchísimo, me gustaría impulsarla más, pero tengo restricciones financieras y no puedo impulsarla más. Por tanto, tengo que introducir un poco de racionalidad dentro de un esquema que en su globalidad sigue siendo puramente keynesiano, porque es déficits públicos altísimos y un gasto público desbocado que, en todo caso, se intenta financiar, esto ya no es tanto keynesianismo, pero se intenta financiar precisamente por estar en suspensión de pagos a través de subidas de impuestos. De todas formas, señalas que el Partido Popular, con Rajoy a la cabeza, supieron camelar a las autoridades europeas enarbolando una bandera de una austeridad que luego tú mismo señalas que se han encargado de pisotear. Claro, es que ellos han adoptado medidas que son realmente impopulares. El problema es que son impopulares sobre todo las que tocan a subir los impuestos. Es decir, desde luego hay que tener mucho coraje o mucha valentía política para salir el segundo día o el segundo Consejo de Ministros, incumplir tu principal promesa electoral e incumplirla de una manera absolutamente aberrante y de una manera absolutamente insultante, como era poner los impuestos en España al nivel más alto de Europa. Hay que tener coraje para esto, no es sencillo, y Zapatero probablemente lo quiso hacer y no se atrevió. Pero claro, este coraje en Europa como que vende, ¿no? Porque parece que eres un halcón que estás dispuesto a hacer todo lo necesario para pagar tu deuda. Pero poco más. Entonces, las autoridades europeas han visto esta actitud de halcón y han dicho, ah, bueno, este señor quiere devolver el dinero que se le ha prestado, por tanto es alguien relativamente confiable. Eso durante unos meses, claro. Pero en realidad lo que sucedió fue que este señor no quería recortar el gasto, que lo único que quería era mantener un estado sobredimensionado, y para eso estaba dispuesto a hacer todo lo que hiciera falta, incluso masacrar fiscalmente a sus votantes, porque, es decir, incluso maquiavélicamente, puedes decir, bueno, pues el resto de la población está perdida, pero a tus votantes no los maltrates, no. Si una bandera tenían los votantes del Partido Popular era que no se subían los impuestos, bueno, pues prácticamente te mofas y les insultas a la cara machacándoles a impuestos. Entonces, con eso ha conseguido engañar a Europa durante unos cuantos meses. Luego ya no, luego ya fue directamente pues amenaza directa. Fue decir, o me dais lo que yo quiero o rompo la baraja, salgo del euro y os quedáis con el agujero en vuestras entrañas. Antes de continuar hablando de la austeridad supuesta del Partido Popular, ¿qué opinión te merece la campaña del Partido Popular que le llevó a ganar las elecciones por mayoría absoluta? ¿Fue una campaña en tu demagógica, a tu parecer, o mentirosa? Porque no diría tanto como mentirosa. Es verdad que ellos ondearon durante no solo la campaña electoral, sino todos sus años en la oposición, la bandera de bajar impuestos. Es que están todos los vídeos en YouTube, claro, que lo demuestran, ¿no? E incluso peor de bajar los impuestos, porque puedes decir, bueno, no hay margen para bajarlos, es verdad, no sabíamos, la oposición a las subidas de impuestos. Es decir, cuando Zapatero subía el IVA, cuando Zapatero subía el IRPF, decían, no hay que subir impuestos. Es verdad que ellos, tanto como bajar impuestos, nunca llegaron a decir. Decían que sería bueno bajar, etcétera, pero siempre lo subordinaron mucho a la situación de las cuentas públicas, pero no subir los impuestos sí. De no subir los impuestos se hicieron una bandera, porque de hecho le hicieron una campaña anti-IVA, por ejemplo, a Zapatero, diciendo que eso era la manera de agravar la recesión, que lo que tenía que hacer era recortar gastos. Bueno, ha sido llegar ellos al poder y no lo han hecho. Yo no diría tanto como que era una campaña deliberadamente mentirosa, aunque desde luego hay argumentos para hacerlo. Pero hay que entender que los políticos son mentirosos patológicos, con lo cual simplemente se comportaron como se suelen comportar. Entonces, la mentira forma parte de su modo de actuar. El famoso politiqués es mentira tras mentira tras mentira, camelo tras camelo tras camelo, engaño tras engaño tras engaño. Entonces, no hubo una especial carga de nueva mentira en la campaña del Partido Popular, si queremos decir esto. Es decir, no fue más mentiroso el Partido Popular de lo que lo fue el Partido Socialista, por ejemplo. Lo que pasa es que, obviamente, como los políticos viven instalados en la mentira, sí hay argumentos para decir que fueron mentirosos, pero no especialmente mentirosos o no más mentirosos que en otros años o en otras campañas. De hecho, tú señalas en la obra que ahora mismo el PSOE está haciendo oposición oponiéndose a recortes y a reformas muy timoratas, es verdad, ¿no? Que ellos mismos, de estar en el poder, se verían abocados a hacer. Y que de hecho hicieron, es decir, se ha destacado mucho la austeridad del Partido Popular, luego supongo que comentaremos si ha sido austeridad o no lo ha sido, pero han sido unos recortes bastante tímidos que fueron muy parecidos a los que implementó Zapatero en el famoso tijeretazo de 2010. De hecho, en cierta medida, Zapatero llegó a tener más coraje de nuevo en recorte del gasto que Rajoy, porque Zapatero redujo estructuralmente un 5% el sueldo a los funcionarios, a los empleados públicos, mejor dicho. Rajoy suprimió una paga extra de manera transitoria y complementándola con bueno, pues ingresos futuros. Zapatero congeló las pensiones, Rajoy no lo hizo, etcétera. Por tanto, digamos que incluso en términos de reducción del gasto, Zapatero fue más allá de lo que fue Rajoy, y de hecho no olvidemos que en 2009 cerramos con un déficit del 11%, más del 11%. En 2010 ese déficit no tenía avisos de corregirse, de manera que cabe pensar que en mayo de 2010, cuando Zapatero anuncia su recortazo, pues estábamos en la misma línea del déficit del 11 o poco menos del 11, o a lo mejor incluso más, es difícil de saber, pero que no había avisos desde luego de corregirlo. Y pese a ello, entre mayo de 2010 y diciembre de 2010, merced a las reformas que aplica Zapatero, al recorte que aplica Zapatero, conseguimos bajar del 11 al 9%. Es decir, en 7 meses bajamos 2 puntos de déficit. Es verdad que subió la recaudación, etcétera, pero fue un recorte del gasto importante. Rajoy no ha hecho eso. Rajoy no se ha atrevido a hacer eso. Con lo cual, bueno, el Partido Socialista ahora se opone a lo que él mismo tendría que hacer, porque es que la circunstancia es muy básica. Es decir, si tú no quieres salir del euro, o no quieres inmediatamente salir del euro, quebrar, volver a la peseta, devaluar la divisa, financiarte con inflación, lo único que te queda, te gusta o no, es subir impuestos, es decir, crujir a la población y bajar el gasto. Como no vas a crujir a la población todo lo que necesitas, es que te va a tocar bajar el gasto, te guste o no te guste, porque es infinanciable el déficit. Y esto nos lleva a lo que tú llamas el mito de la austeridad del Ejecutivo y del Partido Popular. Es un mito que está en España, creo que el sentir popular es que está muy, muy difundido, y que como efecto de esa austeridad salvaje tenemos la recesión que padecemos. Y sin embargo, las cifras apuntan a que no ha hecho más que crecer el gasto público en el tiempo que lleva Rajoy en la Moncloa con su equipo de ministros. Bueno, es verdad que el gasto público crece, entre otras cosas, por el rescate a la banca. Es decir, si descontamos lo que a la gente le gusta contar como gasto público de verdad, es decir, sin rescate a la banca y sin intereses de la deuda, el gasto público cae un poquitín. Pero cae un poquitín fundamentalmente porque se paraliza la obra pública. Es decir, no ha habido un recorte realmente serio o estructural en el gasto. Ha sido, pues teníamos ciertas obras ahí en funcionamiento, hemos dicho que se paralizan y por tanto nos seguimos gastando. Eso desde luego es la parte más fácil del recorte, es una parte que había que hacer, es indudable, pero es como decir, bueno, pues me quedo en la superficie y no entro en profundidad en absoluto. Con lo cual, austeridad, pues la gente confunde austeridad con muchas cosas. Primero, confunde austeridad con subidas de impuestos, cuando las subidas de impuestos es todo lo contrario a la austeridad. Es decir, si yo soy una persona que va despilfarrando diariamente mi sueldo y voy y atraco al vecino, para seguir despilfarrando, pensemos en el drogadicto típico que todos podemos tener en la cabeza y que va saltando tiendas para comprarse la droga, pues obviamente no diríamos que esa persona es austera, no. Diríamos que en todo caso está perjudicando a su víctima, y que esa víctima en todo caso podrá tener que ser austera como consecuencia de que le han robado parte de su dinero, pero desde luego el drogadicto o la persona despilfarradora que roba para seguir despilfarrando no es austera. Entonces, subir impuestos no es austeridad del político, del gobierno, es austeridad en todo caso de la población, austeridad añadida a la que ya estaba practicando, por cierto bastante dura y bastante intensa en el caso del sector privado español. Y luego también confunde mucha gente austeridad con no aumentos del gasto. Es decir, la gente cree que el gasto público tiene que ir aumentando un 4, un 5, un 6, un 7% de manera permanente. De hecho, veníamos de unos años de Zapatero en los que, pese a que el PIB creció artificialmente mucho, el gasto público creció todavía mucho más. Solo un dato muy ilustrativo. En los 4 primeros años de gobierno de Zapatero, el gasto público creció más en términos relativos y absolutos que en los 8 años conjuntos de Aznar, por ejemplo. Y tampoco es que Aznar fuera una persona que se dedicara a recortar el Estado, sino simplemente que hacía que aumentara menos de lo que crecía el PIB. Bueno, pues Zapatero lo hizo mucho más, aumentó el gasto público mucho más, con lo cual, claro, la gente estaba acostumbrada a que todos los años aquí era carnaval, básicamente, no el carnaval que es todos los años, sino además el carnaval estatal. Y claro, al final con esto que nos hemos encontrado, con que la gente, si no le subes el sueldo todos los años a los empleados públicos, si no añades nuevas prestaciones sociales, si no subes las pensiones incluso por encima de la inflación, te están diciendo que hay austeridad. No, eso no es austeridad. Y por desgracia no es austeridad, porque lo que tenemos es que seguimos gastando, pues se dice que gastamos alrededor de 75.000 millones de euros, que es el 7,5% del PIB español. Si lo tradujéramos en otra magnitud, en otro orden de magnitud, que a lo mejor se entiende más, gastamos un 20% más de lo que ingresamos. Por tanto, son cifras bastante intranquilizadoras. Este estado de cosas es lo que te conduce a ti a opinar que no se están haciendo los ajustes necesarios para salir de la crisis, para permitir que nuestro sistema productivo se adapte. Es decir, yo creo que aquí entroncaríamos incluso con lo que comentabas en tu libro de una alternativa liberal para salir de la crisis. Sí, efectivamente no se están haciendo los reequilibrios. Yo creo que, obviamente, si el lector le interesa cuál es la situación, digamos, de partida de España y qué reformas hay que acometer, es mucho más interesante que se lea una alternativa liberal para salir de la crisis que Crónicas de la Gran Recesión segunda parte. Pero Crónicas de la Gran Recesión segunda parte tiene una virtud frente a una alternativa liberal para salir de la crisis, y es que muchos, no todos, ni probablemente con el grado de profundidad, pero muchos o muchas de las críticas que posteriormente recojo en una alternativa liberal para salir de la crisis son críticas que ya las fui haciendo, y no porque sea muy listo ni muy tonto, sino porque las críticas son de sentido común, y que fui haciendo conforme se producían los acontecimientos que justificaban esa crítica. Eso significa que no es que yo haya, en una alternativa liberal para salir de la crisis, que yo haya compuesto mi narrativa sobre la crisis en función de cómo ha evolucionado y en función de cómo retuerzo los hechos para adaptarlos a mis argumentos, sino que se produce el hecho, lo critico, digo esto no va a funcionar por esto, por esto y por esto, y posteriormente, pues hombre, no voy a decir que pase algo exacto porque eso nunca sucede, pero desde luego la situación que pretendía mejorar esa política no se mejora, y probablemente se empeoran en un sentido parecido al que comentó en el artículo redactado, nada más se toma la medida. Con lo cual, eso es una virtud porque te permite ir viendo que se van anticipando a corto plazo los errores de la política económica y cómo se van dando alternativas también más a corto, o sea, conforme van saliendo. Por tanto, si uno quiere una política económica alternativa bien elaborada, bien hilada, bien reflexionada, obviamente ha de leer una alternativa liberal para salir de la crisis o cualquier otro libro bueno liberal que se haya escrito en España, pero si uno tiene la curiosidad de ver por qué las políticas que se han aplicado no son liberales y precisamente por no ser liberales no han funcionado, pues solo tiene que ir viendo los artículos que se han ido escribiendo. Es decir, yo no he dicho esta medida va a ser fantástica, luego no funciona y luego digo no, es que no era liberal, retrospectivamente no. Afortunadamente dije esto no es liberal, esto no va a funcionar, no funciona, por tanto, desde luego, al menos hay una presunción de que podía estar en lo cierto. Hemos hablado en esta entrevista acerca de ese carácter premonitorio y esa forma de anticiparse, advertir que lo que va a pasar porque la situación es la que es. ¿Ha habido algún acontecimiento en estos años que recoges en tus crónicas, en este libro, en que la realidad te sorprendiese y te equivocases, entre comillas, o no fuese tanto como lo pintaste, lo imaginabas, o mejor, fue un acierto lo que se hizo porque evitó un mal menor, no lo sé? Bueno, yo creo que lo peor, o lo que más me sorprendió, pese a que ya he comentado antes que en gran medida lo anticipaba, pero sobre todo fue el descaro con el que el Partido Popular subió los impuestos en el segundo Consejo de Ministros. Es decir, eso sí me sorprendió, no tanto porque no creyera que no fueran a subir los impuestos, que estaba bastante cantado, sino sobre todo por hacerlo en el segundo Consejo de Ministros, por los argumentos empleados y por la intensidad de la medida. Es decir, es que la subida de impuestos en el IRPF que hemos tenido, sin nada, la subida de impuestos brutal, brutal en todos los sentidos. Es decir, que el tipo, un tipo medio sobre la renta entre 33.000 y 52.000 euros sea del 40%, es un auténtico robo a mano armada. Yo me acuerdo que cuando lo comentábamos por redes sociales, en el momento en que se aprobó, la gente no se lo creía. Decía, no puede ser, habéis hecho mal el cálculo, que simplemente era una suma, que no tenía mucho donde equivocarse. Dice, no puede ser, es imposible que el Estado se te quede entre lo que ganas, entre 33.000 y 52.000 euros, el 40%. No puede ser, no me lo creo. Y es. Y ahora ya va sonando más normal, porque ya nos hemos acostumbrado, que esto es uno de los problemas que tiene el intervencionismo político, que la gente es bastante flexible, adaptable, y al final se va acostumbrando, pero en su momento había desconcierto real. Eso sí me sorprendió. Claro, a toro pasado pues puedes decir, no, estaba claro. No, yo me acuerdo que me sorprendió, pero también revisando los artículos me he dado cuenta de que, por desgracia, tampoco era algo que no hubiese anticipado en parte, ¿no? Es decir, insisto que hay artículos varios donde vengo a decir que Rajoy no va a hacer nada y que terminará subiendo impuestos. Por tanto, bueno, sorpresa parcial, sobre todo en las formas, más que en el fondo, aunque también en el fondo por la intensidad de la subida. Este es un libro que deja claro tus críticas al Partido Popular, específicamente a la política del Partido Popular y que fuera una política liberal. Te lo digo porque no sé por qué realmente en redes sociales a veces se te critica o se te etiqueta de que eres un economista que da mucha vaselina al PP. Y digo, pero si lo que hace es darle caña continuamente en sus escritos. Sí, yo creo que, bueno, esos son tópicos del... Cualquiera que lea este libro se va a dar cuenta. Del espectro político español, donde básicamente si eres de derechas, una categoría muy, muy amplia y que habría que redefinir, pero bueno, si eres de derechas, automáticamente eres afín al PP, y si eres afín al PP, por tanto, todo lo haces en beneficio del Partido Popular. Bueno, yo creo que esto son diversos errores continuos. Yo me puedo considerar de derechas, de hecho creo que el término derecha es un término bastante digno que habría que rehacer, y en parte me dedicaré a ello en los próximos meses, pero bueno, me puedo considerar de derechas, pero desde luego no de la misma derecha en la que se engloba por la extrema derecha o la derecha incluso conservadora, ni mucho menos. Yo creo que la derecha es pluralidad por la diversidad, es respeto a la libertad individual, precisamente para que se pueda desarrollar el individuo, esa diversidad y esa pluralidad, y por tanto no tiene nada que ver ni con la extrema derecha ni con la reacción conservadora. Soy de derechas de aquella manera, es decir, no lo que se entiende por de derechas en España. Desde luego no de la derecha del PP, según se está plasmando en políticas continuamente. Efectivamente. Luego, el hecho de que seas de derecha no significa que todo lo que hagas lo hagas en beneficio del partido de derechas. No tiene por qué ser así, es decir, tú puedes ser de derecha relativamente antisistema, puedes ser antisistema político, puedes ser incluso anti partido de derecha establecido, y luego es que es muy, la tercera mentira es que es tremendamente dudoso que el Partido Popular se pueda considerar un partido de derechas. Sí, lo podemos considerar un partido reaccionario en algunas cosas, nacionalista español en otras, y bastante izquierdista en su política económica. Que eso sea derecha, yo lo dudo. Si alguien quiere tildar eso de derecha, que tenga claro que yo, esa no es mi derecha y que no me sumo a ese carro, probablemente esté en el carro opuesto, absolutamente. Y tal vez los que se etiquetan de izquierdas encuentren más semejanzas de las que encuentran los que nos consideramos una derecha liberal. Y desde luego esa derecha no es liberal, que es lo que acabas de decir. No. O sea, para mí la derecha es liberalismo. Si queremos darle otro significado a derecha, que es posible, pues se lo damos, pero entonces yo no seré de derechas. Es decir, no, estos son etiquetas. Por tanto, las etiquetas son para entendernos. Cuando las etiquetas empiezan a pues mezclar y a confundir en la conversación, quizá convenga abandonarlas y simplemente decir, bueno, cuáles son tus ideas, y desde luego que a mí se me tilde de derechas y a un señor del Partido Popular, no un militante liberal del Partido Popular, que algún despistado hay, sino pues alguien de la casta del Partido Popular que se le tilde de derechas, obviamente no tenemos nada que ver. Porque lo que el PP implanta, instaura y refuerza con cada medida es un intervencionismo travestido de liberalismo, que lo llamas tú en tu libro. Sí, es que ellos, obviamente la etiqueta liberal vende mucho, y por tanto, sobre todo además si intenta ser un partido que aglutine a toda la derecha, que es como decir aglutina a todo el espectro político, de hecho es lo que ha intentado con la etiqueta ya centro, ¿no? Centro de votar, que me vote quien quiera. Pues con el, si no alcanzan al menos a la izquierda, si quieren que todo lo que se suele considerar tradicionalmente de derecha, que ya digo, son ideas absolutamente contrapuestas muchas de ellas, sí se les quede dentro. Entonces la etiqueta liberal la tienen que conservar y la tienen que cuidar. Y en política económica, decir que se es liberal, pues no termina de vender mal. Entonces ellos acometen una política económica que dicen que es liberal, sobre todo porque hay alguna persona dentro del PP que tiene alguna cierta afinidad liberal, que intenta introducir alguna liberalización muy tímida, y con eso ya pueden vender que están practicando una política liberal. Bueno, yo simplemente diría que en el mejor de los casos, es decir, en algunas leyes muy específicas, no están siendo abiertamente antiliberales, sino que simplemente están respetando mínimamente lo que había, el statu quo, y quizá mejorándolo un poquito. Estoy pensando en la reforma laboral o en parte en la reforma del alquiler, poco más. En todo lo demás están siendo abiertamente antiliberales, están siendo totalmente liberticidas. Por tanto, desde luego la derecha del Partido Popular para mí ni es derecha y no es derecha porque no es liberal. Es una aglomeración pues de intervencionistas, intervencionistas igualitarios en muchos aspectos, es decir, creen que en la redistribución de la renta, creen también en la moralización, en unificar moralmente a la sociedad bajo un determinado código moral, que no tiene ni por qué ser el bueno ni el acertado, creen también en la unidad de la nación de una manera muy estrechamente entendida, creen en la unidad lingüística, de nuevo, también muy estrechamente entendida, creen, por ejemplo, también en la solidaridad interterritorial o interregional, es decir, al final, ellos promueven, pues, una de las banderas típicas de la izquierda, que es la igualdad, tanto económica como identitaria, como cultural. Probablemente la igualdad económica la promuevan en menos grado, promuevan, me refiero a por la vía coactiva del Estado, la promuevan menos que el Partido Socialista, pero la siguen promoviendo de una manera brutal. Es decir, aquí no estamos viendo ni bajadas de impuestos, sino todo lo contrario, ni privatizaciones de verdad, que repartir el servicio externalizado de ciertas funciones del Estado en empresas privadas no es privatizar, y no estamos viendo privatizaciones de verdad, es decir, las escuelas públicas se dejan de financiar con dinero público, los hospitales se dejan de financiar con dinero público, las pensiones pasan a ser planes huchas privadas de pensiones de cada individuo, nada de eso estamos viendo. Por tanto, siguen creyendo obviamente en la redistribución de la renta, atemperada, eso sí, por las circunstancias de estar al borde de la bancarrota, pero son fundamentalmente izquierdistas en ese sentido, es decir, en el sentido de redistribuir todo y de buscar la igualdad en todos los ámbitos, en prácticamente todos los ámbitos. Por tanto, eso no es nada liberal. En el final de la introducción que haces a tu libro, comentas que si la crisis se entiende como el momento, el periodo en el que lo viejo muere y nace lo nuevo, seguimos sumidos en plena crisis porque lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de emerger, sumergido, sepultado como está, en intervencionismo que se plasma en subidas de impuestos y en una especie de afán regulatorio que lleva a que las páginas de legislación, de medidas, se multipliquen por cifras, vamos, espectaculares todos los años. Sí, efectivamente. La crisis, hay una manera de entender la crisis que es algo así como pues un cambio de época, de era, ¿no? Estamos en la era ya de la depresión permanente, el capitalismo se desmorona, hay que reinventar el sistema económico porque ha dejado de funcionar, el Estado tiene que cobrar mucho más papel y racionar mucho más los recursos porque se están acabando. Bueno, la idea de que esto no es una crisis más o menos transitoria, transitoria puede ser larga si la alargan mucho, pero que no es una crisis de simplemente de purgar o de sanear, sino que estamos ante pues un movimiento, un punto de inflexión histórico, ¿no?, de gran calado. Mi perspectiva es que esto es simplemente pues un proceso duro, largo, complicado, de saneamiento y de reajuste. Es decir, hemos cometido muchos errores, hemos acumulado muchos errores y por tanto hay que purgarlos, hay que corregirlos. ¿Y cómo se corrigen? Pues un error, el que exista, o lo reconviertes en algo bueno o lo suprimes. Entonces, lo viejo tiene que morir, tiene que desaparecer, ya sea porque adopta nuevas formas o porque directamente se extingue. Y luego lo nuevo tiene que nacer, es decir, tienen que aparecer nuevos modelos de negocio que sustituyan a los antiguos que no funcionan. En España, por desgracia, lo viejo, malo, no termina de morir del todo. Es verdad que hemos tenido un ajuste de caballo muy importante en el sector privado. Ahí están los 6 millones de parados, por desgracia, para atestiguarlo. Pero desde luego también no olvidemos que se está rescatando a los bancos, se está rescatando a las constructoras, se está rescatando a las autopistas, se está rescatando incluso a Pescanova, etcétera, etcétera. Es decir, hay una política de salvataje gubernamental de empresas que no funcionan. Por tanto, se impide que lo viejo termine de morir. Y no olvidemos también que es una política gubernamental deliberada de inyectar en la economía 70.000, 80.000, 100.000 millones de euros anuales. ¿Eso qué significa? Que hay modelos de negocio que no funcionan, pero que se le sigue cebando con el endeudamiento público. Entonces, todo eso hace que lo viejo no termine de morir. Y luego, lo nuevo no nace porque no liberalizas la economía, porque sigues subiendo los impuestos, y, en definitiva, porque generas mucha inseguridad jurídica a la hora de saber si España, por ejemplo, va a suspender pagos o no va a suspender pagos. Con lo cual, es muy difícil que uno se lance a invertir, a crear nuevos modelos de negocio, primero, cuando los anteriores están ahí y no han desaparecido, y segundo, cuando tus perspectivas de ganancias son escasas y tus perspectivas de pérdida son monstruosas. Entonces, mientras eso no se corrija, desde luego no saldremos de la crisis, y lo que debería ser una crisis transitoria, una crisis de reajuste, una crisis de cambio de modelos, como la pueden haber tenido los países bálticos, o como la hemos tenido históricamente todos los países del mundo, se puede enquistar en una crisis, no diré estructural, porque no lo será, pero será una crisis muy larga, como puede ser la de Japón, que llevan 20 años sin haberse conseguido readaptar, reinventar, reajustar. ¿España corre el riesgo de eso? Por desgracia sí, pero con un matiz. Japón tiene muchísimo ahorro interno, España no, con lo cual, a menos que nos mantengan los alemanes con su ahorro, nosotros no podremos costearnos esas aventuras keynesianas que lo único que hacen es frenar el reajuste, retrasar el reajuste y agravarlo más en el futuro. Pero por eso no salimos de la crisis, porque no se da pie a que se purguen las malas inversiones y a que se instalen las nuevas inversiones. Juan Ramón, en la introducción a tu libro también señalas que habrá posiblemente un Crónicas de la Gran Recesión 3, 2013-2015, en el que seguramente ya estás trabajando, porque estarás generando artículos que de alguna manera u otra acabarán en esa futura recopilación. No hemos hablado mucho de Europa. En el libro sí se hace referencia a política, digamos, fuera del ámbito estrictamente español. Para terminar esta conversación en libertad contigo sobre tu libro, ¿cómo ves el futuro de Europa y de España dentro de Europa? Bueno, una prospección de futuro. Es difícil porque, es decir, si esto fuera un mercado realmente libre, España estaría fuera del euro. Estaría fuera del euro porque, bueno, a menos que, esa es otra hipótesis, de que visto que íbamos a salir del euro, realmente los políticos españoles hubiesen puesto las pilas y hubiesen hecho el recorte que tenían que hacer del gasto. Es dudoso. Por tanto, si asumimos que Mariano Rajoy se hubiese comportado exactamente igual como se ha comportado a lo largo de 2012, España estaría ya fuera del euro si viviéramos en un mercado libre. Como no vivimos en un mercado libre, se han articulado planes de rescate para mantener a España dentro del euro. Se ha articulado pues el mecanismo de monetización de deuda por parte del Banco Central Europeo y se han constituido también dos fondos, ahora solo queda uno, que es el fondo de rescate permanente dentro de Europa para, de alguna manera, salvar países que estén en problemas. Entonces, eso hace que España siga estando dentro del euro cuando, por sus propios méritos, desde luego no podría estar dentro del euro. De cara a futuro, pues, de la misma manera que España ya no debería estar dentro del euro si estuviésemos en un mercado libre, a menos que se hubiesen acometido las reformas realmente importantes, ¿qué va a pasar en los próximos 3 años? Pues es difícil de saber, precisamente por lo que comento, porque probablemente España no acometa las reformas, es decir, probablemente España debería estar condenada a quebrar y salir del euro, pero nada descarta, no podemos descartar que se siga haciendo con España como se ha hecho hasta la fecha, que es básicamente darle cuerda para que siga dentro del euro con la esperanza de que en algún momento acometa las reformas y de que esas reformas le permitan devolver toda su deuda. Esa hipótesis no diría que es improbable o que es imposible, es decir, si nos dan tiempo y nos vamos ajustando, pues no es imposible permanecer en el euro e incluso devolver la deuda pública. La privada habrá que ir haciendo quitas, ya se están haciendo de hecho, pero claro, cada día que pasa es más complicado, porque cada día que pasa acumulamos más deuda y se nos vuelve más cuesta arriba todo. Por tanto, la cuestión será el cálculo político y económico que haga Alemania y que hagan nuestros acreedores, es decir, si nos dejan caer, cuánto pierden; si nos dan cuerda, cuánto esperan recuperar, ponderado por el riesgo de seguir acumulando posiciones en España y, por tanto, de que la pérdida futura sea mayor. Ese es el cálculo que tendrán que hacer. Yo, la verdad, soy pesimista, aunque no para el plazo 2013-2015, probablemente aguantemos. No veo, sobre todo después de las últimas inyecciones de liquidez del Banco Central de Japón, del Banco Central Europeo, etcétera, no veo a corto o medio plazo una salida del euro como sí la veía el año pasado, cuando el Banco Central Europeo decía yo no voy a intervenir, porque obviamente si no hubiese intervenido estaríamos fuera del euro. Pero es que España en 2016 tiene elecciones. Entonces, el Partido Popular muy probablemente no las vuelva a ganar. Tampoco pasa nada. Lo que sucede es que quien reemplace al Partido Popular, pues puede ser esto una bolivarización de España total. Entonces, eso abre una perspectiva muy negra para el país. No digo que ahora las perspectivas sean grises o blancas, también son muy negras, pero desde luego, con una bolivarización del país ya iremos a calzón quitado a robar sin ningún tipo de miramientos y a expropiar, nacionalizar empresas, etcétera, etcétera. Entonces, eso obviamente significa que España saldría del euro, significa que España no es sostenible dentro de un mundo medianamente civilizado, digámoslo así, que tendría que irse al extrarradio, a la periferia real, ya no de Europa, sino del mundo globalizado, que tendría que convertirse en una nueva Argentina, y eso es un futuro, la verdad, negro, pesimista, pero que está ahí, y precisamente porque está ahí, y el Partido Popular no está haciendo nada para solventarlo, porque la baza que podía tener el Partido Popular es que en 2015 hubiésemos salido claramente de la crisis. Ahora tengo muy serias dudas de que vayamos a salir claramente, probablemente dejemos de caer, sobre todo si nos dan crédito, porque eso te mantiene las finanzas y bueno, no se destruye más actividad, pero desde luego no hemos solventado los desequilibrios y por tanto no somos autofinanciables, no somos solventes, no podemos mantenernos sobre nuestros propios pies. Y si no podemos y el paro sigue por las nubes, es muy difícil que el Partido Popular o el Partido Socialista ganen las elecciones, con lo cual luego ya nos vamos, bueno, salvo UPyD, que más o menos vendría a ser algo parecido a PP y PSOE, ya nos vamos al antisistema socialista izquierdista más radical todavía encima, porque como el PP se ha radicalizado mucho hacia la izquierda, pues claro, la izquierda radical todavía se ha tenido que radicalizar más, y eso es una perspectiva, ya digo, que sí es para preocuparse. Se dice mucho la crisis ha impulsado los movimientos de extrema derecha. Ya digo que no me gusta el apelativo de extrema derecha, pero bueno, los movimientos ultranacionalistas, racistas, populistas, fascistas. Pero no se dice tanto que también ha impulsado los movimientos de extrema izquierda y por los mismos motivos. Y que son dos movimientos que son igualmente preocupantes. Que tan malo es uno como es el otro, salvo que probablemente el fascismo sea peor en el sentido de que además tiene una carga directamente racista y moralizante intervencionista todavía más acusada, al menos a corto plazo, porque luego a medio o largo plazo se convierte en regímenes iguales, pero al menos a corto plazo más acusada que la de la izquierda, extrema izquierda. Por lo tanto, eso es preocupante, eso está ahí, y está ahí porque España sigue sometida sigue sufriendo una crisis de la que se dice que íbamos a salir porque se iban a aplicar políticas de austeridad y políticas liberales que desde luego no se han aplicado. Por tanto, la gente cree que hemos estado experimentando la receta liberal, no la hemos experimentado y por tanto todo apunta a que se va a sumar a la receta descaradamente antiliberal. Y esa receta ya sabemos que solo va a contribuir a empobrecer a la mayoría y para enriquecer a una nueva casta, no la casta actual, sino una nueva que se cree en su momento. Quede ahí esta conversación en libertad como testimonio de acontecimientos que a buen seguro tú mismo nos irás haciendo una crónica detallada de la actualidad según se vaya desarrollando en estos años que van a comprender el nuevo libro que veremos posiblemente a finales del 2015 o en 2016, que sería el Crónicas de la Gran Recesión número 3. Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista contigo. Muchas gracias, Luis. Esto ha sido una conversación en libertad con Juan Ramón Rayo, director del Instituto Juan de Mariana y autor de Crónicas de la Gran Recesión 2, publicado por Unión Editorial. Yo soy Luis Alberto Iglesias, muchas gracias por escucharnos.